grupo se forma hace unos 2 años, tentado por el tema Malvinas. Nos juntamos en la Universidad Nacional de Lanús, ahí hay un espacio de trabajo sobre ese tema, y ahí nos pusieron el desafío de pensar si era posible contar esto en el teatro. En la posguerra no hay muchas experiencias teatrales que hayan tomado este tema, y tal vez la pregunta que nos hacíamos era si el teatro permitía, era un lenguaje posible para esto. Nos pusimos a trabajar y lo primero que hizo el grupo fue escuchar. Escuchamos muchísimas historias de excombatientes de primera mano, así contadas por ellos, de familiares decaídos. Leímos muchas cartas y con eso se empezaron a estructurar algunas puntas narrativas. Empezamos a trabajar, probamos ese material en otros formatos y en un momento dado lo que teníamos daba como para armar un espectáculo de sala. Entonces lo presentamos al Cervantes y acá lo tenemos. El Cervantes puso a disposición la sala Luis Abeil, que no tiene una historia de bifrontalidad. El espectáculo es bifrontal, es tradicional la sala, pero el teatro puso todo lo suyo, nos acompañó como proyecto y creo que hemos dejado una manera de presentar un espectáculo en esta sala por lo menos no habitual. Todo el tiempo, desde el principio que agarramos este tema, sentíamos que contar historias de guerra y aisladas del acontecimiento, primero de 1982 y después de la historia del conflicto, se ponía flaco el asunto. Entonces empezamos a ver distintos modos y recurrimos al lenguaje tradicional del Río de la Plata, a todos nuestros actores populares, y con eso construimos una especie de festival histórico de arranque que pone en autos, digamos, al espectador para encarar, sí, el momento que es la segunda mitad del espectáculo, que son las historias de guerra. Este es un espectáculo que no reivindica la guerra. La guerra es un hecho que está en nuestra historia y nosotros no podemos hacerla desaparecer, ocurrió en nuestra historia. Lo que reivindica o repudia son los comportamientos de algunas personas durante el acontecimiento.